Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Aquí comienza la segunda parte de la nota realizada a Miguel Almanza, que es estudiante veterinaria y además es desde hace años diseñador de páginas web que están totalmente volcadas a las actividades del TURF, de la veterinaria y de otras actividades ecuestres. Es también webmaster de la web de la Escuela de Jockey Aprendices del Jockey Club y lleva adelante la web InfoEquinos. Con él estamos hablando de toda la problemática del TURF en este caso y cómo la ve él desde sus 28 años, es decir, de otra generación, ¿sí? Que es tan necesario tener en cuenta la opinión de otras generaciones a la hora de hacer una evaluación de qué pasos debiera seguir el TURF para desarrollarse y expandirse mucho más. Bueno, otra pregunta que te quería, de la cual quería saber tu opinión, es los programas de carreras. ¿Cómo ves vos conformados los programas de carrera? Vos que trabajaste por una cabeza, los programas de carrera eran de sí, todos los días. Sí, trabajé también un tiempo en Tabulada junto a Ron, que es como data entry, así que ahí veía todos los días las carreras, subía los resultados. Claro, exactamente. ¿Cómo ves vos la cantidad de reuniones hípicas que hay con la cantidad de carreras por cada reunión hípica, ¿no es cierto? Con la categoría de caballos, bueno, que no para mi modo de ver no son las que debiera haber en hipódromos centrales como son Palermo, San Isidro y La Plata. ¿Cómo ves vos esos programas de carrera? Y para mí la verdad que es un tema de debate que hace tiempo que se viene haciendo y no veo que haya caído en oídos, es decir, no se han tomado medidas al respecto, porque sí, igual lamentablemente esa gran cantidad de carreras trae dos consecuencias. Una es el despoblamiento del interior. Yo recuerdo años atrás haberle hecho la nota a un miembro de la Comisión de Carreras del Hipódromo de Rosario, más allá que tiene muchos problemas ese hipódromo. Bueno, él comentaba que la pista la usaban para entrenar y que venían todos a Palermo por los premios. Ah. Y otra cosa es, me parece que es una cantidad abrumadora que de carreras, hasta 20 carreras, que es algo que no entiendo bien cuál es el sentido, porque Estados Unidos, por ejemplo, funciona muy bien y tienen 8 carreras, 10 carreras, a lo sumo, en la sangre pura de carreras. Comúnmente en Francia también. Exactamente. Yo he tenido la oportunidad de conocer, de estar en hipódromos de Francia, tanto del Tour como de Trote, y bueno, por un lado lo que vos decías, la difusión es muy grande, y también por el otro lado hay pocas carreras y también no sé si favorece el tema del juego, creo que los impuestos son más bajos, es decir, los caballos pagan más siempre. Pero bueno, son 8 carreras y la industria ya es fenomenal. Es un país que es un universo de carreras, Francia estoy hablando, ¿no? Sí, y lo mismo sí. Estados Unidos, ni hablar. Y no necesitan tener esas reuniones tan extensas. El problema más que nada es la despoblación de los caballos del interior. Me parece que eso no está colaborando con un TURF más federal, porque los caballos corren en un lado o en otro. Si se vienen cantidad de caballos del interior o vienen todos a correr acá, y justamente en un nivel que no se supone que es para un hipódromo de primer nivel, me parece que no tiene sentido. Pero bueno, tiempo atrás había escuchado a un tío mío que él había comentado que justamente cuando empezaban a hacerse estas reuniones tan largas, que era como hacer una especie de casino de las carreras, como hacer tantas carreras y caballos que no eran quizás del nivel adecuado, era como que al final era como una ruleta. Él lo puso de esos términos, pero bueno, no, no, ojo, no deja, deje, Creo que es muy clarito lo que dice, porque las revistas, yo creo que hay un porcentaje X de caballos que no tienen, ni siquiera pueden poner la información porque no tienen de dónde sacarla. No se sabe. Ya. Claro, exactamente. Así que. Sí, la verdad que justamente a veces duele tanto cuando uno ve hipódromos tan lindos del interior, incluso como Rosario, que uno va y la verdad, yo cuando he tenido la oportunidad de ir me ha parecido una belleza y un hipódromo que está en decadencia, pero que realmente uno puede entender en el lugar geográfico donde está ese hipódromo, que esté en la situación económica, que esté realizando reuniones como puede, con pocas. Está bien, con 8 carreras, pero metiendo cuadradas en el medio, es decir, con dificultades para hacer una programación, y ni hablar de una programación oficial, ¿no? Sí. En las carreras de categoría independencia y demás, ¿no? Miguel, bueno, es clarito que los hipódromos del interior no tienen prácticamente relación con los hipódromos centrales. Bueno, me gustaría saber que los hipódromos centrales alguna vez digan, bueno, nosotros no queremos saber nada con los hipódromos del interior por tal, tal, tal y tal razón. Todavía no he escuchado en ningún reportaje ese tipo de manifestaciones, ¿no? Ahora, Yo vos uno sospecha por qué razones pueden llegar a sí, serlo, pero nadie las dice, pero ¿viste? no, bueno, nadie las dice. Ahora, ¿vos creés que debiera haber una institución superior o alguna parte del Estado que debiera, tantos provinciales como de la Nación, debieran tomar cartas en el asunto para de alguna manera ordenar, no para estar metidos adentro, pero sí para ordenar un poco este desfasaje que hay entre los hipódromos de centrales y los hipódromos del interior? Y evidentemente es necesario muchos de los países más importantes del mundo, si no la gran mayoría que tienen un tour fuerte, existe esto, ¿no? Una organización que organiza las fechas, por temporadas incluso. Me parece que sería importante eso, pero hay que ver las razones. Si se puede llegar a hacer y en qué condiciones y de una manera que sea objetiva, ¿no? Que no sea una cuestión parcialista, ¿no? Que Bueno, sea en los algo objetivo y últimos, organizado. no, estoy totalmente de acuerdo con vos. En los últimos años, en los últimos 50 años, hubo una institución que funcionó hasta hace 20 años, 25 años atrás. Ya pierdo la noción, ya tengo tantos años que pierdo la noción del tiempo. Que se llamó Instituto Nacional de Actividades Hípicas, Instituto Nacional de Actividades, el INAH. Bueno, en ese momento toda la hípica. Cuando hablo de toda la hípica, hablo de los caballos carrera, hablo de la equitación, hablo del pato, hablo de los deportes ecuestres. Funcionaron como nunca. Funcionaron como nunca. Bueno, esa institución después pasó a ser, empezó, digamos, a perder vigencia a partir de tantos cambios de gobierno y a partir de no muy buenas gestiones, hasta que se transformó en Dirección de Actividades Hípicas. Todo esto funcionaba en la Secretaría de Agricultura, lo que es hoy el Ministerio de Agricultura. Y hoy es una nada. Hoy no es ni siquiera una dirección, es Actividades Hípicas, que depende de, no sé si de la Dirección de Ganadería de la Nación. De Bueno, Secretaría, ¿no? claro, Agricultura y Pesca de la Nación. sí, del Ministerio, del actual Ministerio, pero pasó de ser una Dirección de Actividades Hípicas. Antes era un ente autárquico a actividades hípicas que hoy no es nada, digamos, más o menos nada. Sí, me Bueno, parece que tiene mucha injerencia. claro, bueno, la pregunta iba justamente un poco a retrotraernos que hace unos años atrás había cosas que funcionaban muy bien, que nadie las cuidó, nadie las cuidó, nadie las protegió, nadie las controló, nadie nada, digamos. Con lo que pasó, lo que pasa ahora, ¿no? Hay un desfasaje y algo así como. No un descontrol, porque están, digamos que las carreras se organizan dentro de parámetros y de protocolos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera, por lo menos en los hipódromos oficiales. Pero es como que acá todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿viste? Sin tener una mirada uniforme y sin salir de lo que es el paraguas del turf, porque yo siempre digo que el turf es un gran paraguas que nos contiene a todos. Sí, pero nos contiene a todos como a nosotros se nos da la gana. Entonces, cuando queremos salir de ese paraguas por alguna razón, nos vamos y hacemos lo que queremos, ¿viste? Entonces, lo que queremos es organizamos carreras de caballo de 8 años, 20 carreras por reunión, no tenemos ningún prurito en generar problemas en el Tour del Interior. No atendemos al Tour del Interior porque no lo atendemos, porque no se nos da la gana. Me explico, es como que, bueno, al no haber nada que integre a toda esa situación, bueno, cada uno hace lo que se le da la gana, ¿no es cierto? Sin mirar las consecuencias de ese hago lo que se me da la gana. Pero bueno, lo tuyo es bastante claro y a mí me deja más tranquilo que una mirada joven sea mucho más, digamos, ordenada y con miras a futuro de lo que son los actuales, digamos, dirigentes o los actuales funcionarios o los actuales que manejan, las personas actuales que manejan el turf en la Argentina o los hipódromos. Es decir, tu mirada es muchísimo más despejada, me explico, y transparente que la mirada de mucha gente que está involucrada directamente con el turf. Una cosita, disculpame. No, que me parece que a veces nosotros tenemos la tendencia a creer que con la pasión basta, y me parece que pasa también en otros deportes, que creemos que porque tenemos la pasión y todo, con eso ya es suficiente. Y la verdad que la pasión hay que tenerla también con organización y con visión para organizarnos, porque sin eso es cualquier cosa, no hay un sentido, no puede haber un progreso realmente que se pueda notar. Vale. Bueno, voy a salir un poquito de la hípica, Miguel, pero voy a hablar de otro tema que está directamente relacionada. A mí me gustaría saber cómo ves vos, ¿en dónde estudias vos, veterinaria? En la UBA. En la UBA. Bueno, Buenos Aires. Perfecto. ¿Cómo ves vos la enseñanza a todo lo referido al caballo en la UBA? Lamentable, bueno, yo no sé, también es una situación geográfica donde estamos, ¿no? Que se está volcando más hacia animales pequeños en ese sentido. Y me parece que falta enseñar sobre caballos. Si bien hay profesores y muchos de mucha trayectoria, falta también algo muy importante que es la práctica. Gran parte de nosotros nos la tenemos que rebuscar la práctica como podemos. En ese sentido, me parece que otras facultades tienen más posibilidades o brindan más posibilidades para hacer práctica. Pero uno siempre va a ser localista, la verdad que para mí es la mejor facultad que... Por lo menos yo siempre voy a hablar bien de la UBA porque, estuvieron... Toda mi familia siempre estuvo ahí, estudiaron ahí, y a mí la verdad tiene un prestigio y tiene un nombre y eso para mí es invalorable. Pero bueno, algunas cosas me parece que faltarían, seguir progresando el tema de las prácticas y la verdad que para uno como estudiante sería muy importante también que la UBA vuelva a tomar ese lugar internacional que tenía, que lo ha perdido, ¿no? En los listados de las universidades más importantes, que no sea tan complicado hacer reválidas con el extranjero y ese tipo de cosas. Y para eso me parece que hace falta tratar de ver qué manera se puede hacer para que o el nivel o avance o conexiones políticas para que se pueda realizar, para que se realmente el tema de las reválidas, por ejemplo, ¿no? Esto es simplemente por un tema de prestigio de la universidad, ¿no? Nada más que por eso. Bueno, sí. Bueno, Miguel, no sé si te quedó algo en el tintero, tenés el micrófono para decirlo. No, nada en particular. La verdad que creo que hace falta más juventud en las carreras. Hay mucha juventud aficionada, pero me parece que en puestos de comando hace falta ideas y seguir para seguir avanzando y que hacer y ser más organizados y tratar de empujar todos para el mismo lado, que es para el crecimiento hípico, en vez de quedarnos en los intereses pequeños y que a veces terminan por hundir hipódromos del interior. Incluso uno a veces lo ve, cómo puede ser que hipódromos de tanta importancia como Rosario u otros no pueden avanzar. Tiene que haber un porqué y tiene que haber una manera de sacar adelante y de federalizar el turf. Yo recuerdo tiempo atrás, por ejemplo, que una persona de profesional de La Pampa que estaba en las cuadras me decía: quiero que las cuadras se corran en Palermo porque van a estar bien organizadas. Y yo digo, realmente eso es parte justamente de hacer descentralizar todo otra vez, ¿no? Claro. Me parece que justamente es muy, me lo han dicho más de una persona, no solamente de La Pampa, de otros lados también me lo han dicho. Queremos que haya cuadras en Palermo y con mayor los entusiasmos, lo decían y todo, pero la verdad me parece que justamente es eso, seguir ahondando cada vez más en el problema de la falta de federalización del turf que necesita, que es fundamental para que crezca el turf en su conjunto y para que no solamente tengamos que estar todos en la capital o en San Isidro o en La Plata, los profesionales todos concentrados en un lugar, sino que haya más posibilidades como existen en tantos otros países. No digo por ahí Inglaterra, que tiene temporadas, que uno vive viajando, o incluso Francia bastante también, pero bueno, ocurre también en Estados Unidos, pero es decir, la oferta también es mucho más grande. Pero sí es importante que se federalice. Me parece que la apertura del hipódromo La Punta ha sido una gran cosa. Me encantaría que haya más carreras, que no solamente 6 carreras cada un mes, eso ya muy poquito. Pero bueno, me parece que sería bueno que sigan abriendo otros hipódromos. Y si es necesario la ayuda de las tragamonedas, yo creo que en Canadá, había escuchado la otra vez, funcionan bastante bien. Yo creo que hasta mejor que en Estados Unidos en algunos sentidos, porque los hipódromos canadienses defienden más la actividad hípica. Y yo noto que en Estados Unidos a veces se tira más, incluso las páginas uno ve, se tiran más hacia el lado del casino, lo cual a uno le produce una cosa media desagradable, porque uno defiende las carreras de caballos, naturalmente, y quiere que estén en la primera plana. Bueno, Así que, bueno. estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay otro concepto. Los canadienses tuvieron que comprometerse a defender la actividad de las carreras porque el gobierno canadiense asume absolutamente que el trabajo de poner un caballo para correr es muchísimo más importante que el de poner una máquina para poner una moneda. Sí, Sí, es mucho, bueno. mucho más importante para la sociedad, con lo cual Goodbank, que es uno de los hipódromos donde tienen las máquinas tragamonedas o los slots, se comprometió a apoyar directamente con un porcentaje muy importante al desarrollo de los caballos de las carreras y del caballo de carrera en Canadá. Tan importante es Sí. esto que el 14% de la jugada bruta, el 14%, acaba entre el 5 y el 6% solamente, el 14% de la jugada bruta va a premios hípicos, a desarrollo de marketing, a innovación tecnológica, a investigación sobre medicina veterinaria, etcétera, etcétera. Así que es muy importante. Ellos se comprometieron a ello como una obligación hacia el gobierno canadiense, por supuesto, todo firmado, no de la boca para afuera, Y eso ¿no? que nosotros conocemos al caso de Woodbine, pero hay unos 20 hipódromos más que también tienen tragamonedas, que son ellos que les gusta más el trote. Pero, y incluso abrieron uno nuevo de cuadreras, Ajax Downs, lo reabrieron porque era una pista en forma de J, como más parecida a las pistas cuadreras de acá. Y bueno, abrieron con casino y bueno, y anda re bien y bueno, todo eso va a favor de la industria, pues, obviamente. Totalmente, pero bueno, pero para hacer eso hay que organizarse, hay que integrarse, hay De que una. sentarse a una mesa y hablar, no hay otra. Claro, Bueno, seguro. che, Miguel, fue un gustazo charlar contigo y no va a ser la primera ni la última vez, sino que vamos a seguir con esta charla. Te agradezco muchísimo tu tiempo y todos tus conceptos. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los oyentes. La verdad me sentí muy cómodo y es un tema que me apasiona, así que Se voy con nota, todavía. se nota. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, ¿qué les puedo decir, no es cierto? Creo que no hay mucho más por agregar, pero lo que sí debiéramos tener en cuenta es que en nuestros conceptos y en nuestra mentalidad extremadamente rígida, a la hora de tomar decisiones somos extremadamente mezquinos. Y no queremos ver hacia adelante. Estamos tan desacostumbrados a mirar hacia adelante que ya no tiene importancia lo que pasa adelante. Y eso es terrible, porque cada vez estamos yendo más despacio. Yo quiero creer quiero creer que en no mucho tiempo las nuevas autoridades que asumieron en el Jockey Club tengan una propuesta para nuestro turf. No solamente para ver cómo solucionan la problemática del hipódromo de San Isidro, que me parece fundamental porque ya están tomando cartas en el asunto, en forma práctica y contundente, sino con miras al futuro. Y el punto siempre es el mismo, siempre es el mismo. Siempre somos los mismos que estamos tratando de resolver los problemas con las soluciones que no tuvieron respuesta en años anteriores. Entonces tenemos que tener una mirada muchísimo más clara y tomar decisiones realmente de fondo y con miras a un corto y con miras a un mediano plazo. No hablemos de largo plazo porque eso sí ya sería una utopía pensar en la Argentina en un largo plazo, aunque el mediano plazo sí. Entonces, siempre somos los mismos que queremos resolver los mismos problemas con las mismas soluciones que no tuvieron éxito. Y a la hora de tomar decisiones y dar pasos al costado y hacer un recambio y darle oportunidad a la gente joven a que participe y hacer una cadena que tenga eslabones que se vayan recambiando, lo tenemos que hacer. Tenemos que terminar. Siempre somos lo mismo, la misma cara, la misma corbata, siempre somos lo mismo. Siempre somos lo mismo. Nadie quiere dar un paso al costado. Nadie quiere dar un paso al costado. Es increíble. Es increíble. Porque la única forma de hacer una cadena con los eslabones que vienen atrás nuevos es que el que esté en el número uno dé un paso al costado. Tiene que haber recambio. Tiene que haber recambio. Tiene que haber recambio. Eso es lo que nos va a ayudar a salir de este... Estamos pegados siempre en el mismo lugar, siempre en la misma estación y siempre pasan los trenes y nosotros no lo tomamos nunca. ¿Sí? Entonces, todas las ventajas comparativas que podemos tener por X circunstancias siempre se diluyen o las perdemos. ¿Sí? Como perdimos el INAH y etcétera, etcétera. Hoy nosotros debiéramos proponer que en el Estado se genere, o un ente mixto, como hicieron en Irlanda, que atienda los intereses del turf o de la hípica o de lo que fuere, definámoslo. Pero no nos hagamos los otarios y miremos para otro lado. Siempre estamos mirando para otro lado, viejo. Siempre estamos mirando para otro lado. No puede ser. Necesitamos desarrollar investigaciones en el área equina. Prácticamente con la importancia que tiene la producción de carne en la Argentina, prácticamente no hay investigación. Es algo increíble. Es increíble. Tenemos que promulgar una mejor sanidad. ¿Sí? Una mejor identificación. Tenemos que proteger la importante producción y bagaje genómico, genético que tenemos. Tenemos que terminar con la historia, hacemos lo que se nos da la gana porque no diga nada. No, no, no. Tenemos que obligar a que las autoridades sanitarias nos proteja el núcleo de la genética de los caballos de carrera, los caballos de polo, los caballos de que nos proteja. ¿Sí? Hay 3 millones de caballos y hay 360 mil caballos, más o menos, ¿sí? Que tienen que ser cuidados, ¿sí? Sanitariamente hablando, me refiero, ¿no? Entonces, eso se hace con planes sanitarios, con proyectos de mediano plazo, con inversión, con investigación, con desarrollo de proyectos, con innovación tecnológica, ¿sí? Hay un montón de áreas en las que se está trabajando que el caballo queda excluido. Y queda excluido porque nosotros, los dirigentes, no nos preocupamos de que las autoridades del país nos conozcan y sepan que nosotros también necesitamos desarrollo de proyectos, innovación tecnológica, investigación. Nos tenemos que acercar más a las facultades y decirles, nosotros necesitamos esto. ¿Sí? No se puede llenar una currícula con lo que quiere solamente la parte universitaria. Se tiene que rellenar la currícula después de sentarse a decir qué necesita la producción de carne en la Argentina, para así nosotros podemos investigar y desarrollar programas que sean tendientes a solucionar los problemas y hacer una cosa expansiva de la producción del caballo. ¿Sí? Estamos siempre dando vueltas en lo mismo. O sea, el sillón, nos clavamos al sillón, del sillón no nos movemos, no hacemos propuestas, ¿sí? Y no hacemos marketing, no hacemos promoción de los productos que existen con los caballos, ¿sí? Cosas que no suceden en ninguna parte del mundo, porque si hay un país que tuviese la genética y la producción equina que tiene la Argentina, pero sería, hablamos, pero un marketing absoluto, como hacen en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Irlanda, ¿sí? Nosotros no tenemos eso, nosotros somos todos parciales, mezquinos, poca visión de futuro, poca visión integral. El tour del interior anda por allá, el tour central anda por allá, ¿sí? No hay una mirada integradora de toda la problemática, porque algún día se van a tener que sentar. Nosotros creemos que esto puede seguir así in eternum, no puede seguir así in eternum. Algún día se van a tener que sentar. Lo que no entiendo es por qué no se toma la iniciativa. No sé por qué no se toma la iniciativa. ¿Sí? El problema existe, es real. Hay muchísima gente que está disgustada, muchísima gente que está de acuerdo con lo que está pasando, pero hay muchísima gente que también está disgustada. Entonces, de alguna manera, hay que analizar el tema para ver cómo seguimos adelante. ¿Sí? O sea, si la ética en la Argentina sigue haciendo lo que se le da la gana, o tiene una mirada integradora con miras a tener un turf poderoso, transparente, en plena evolución, generando cada vez más empleos, poniendo cursos, investigando, haciendo desarrollo, haciendo innovación tecnológica. ¿De eso se trata? ¿O de qué se trata si no? ¿O de qué se trata si no? Hoy el caballo de carrera y el caballo de polo, que son los top en Argentina, dan entre los dos alrededor de 2,3 puestos de trabajo por caballo que está en actividad en toda la cadena de producción. Eso es tiene un valor enorme para la hípica, y la hípica no lo explota eso. No lo hace saber. No genera nuevos, más caballos trabajando, más caballos en actividad, mejor caballos atendidos, mejor sanidad, mejor vacunación. ¿Me explico? ¿Cómo puede ser que sigamos siempre en el camino estrecho, en el camino de tierra, siempre, siempre lo mismo nosotros? Sí. Ojalá mañana me llame alguien o me manden un mail, como me mandan tantos, y me digan: no, bueno, mire, ¿sabes lo que pasa? Esto no es así. Porque está pasando tal cosa, tal otra, tal otra. Lo espero y poder decir mañana o el martes que viene, decir: bueno, mire, me llegó un mail y pasa esto en la Argentina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Entonces, pensemos un poco más, pensemos un poco más en... No miremos para adentro, no adentro nuestro, a ver cómo protegémonos. Miremos para afuera. ¿Cómo podemos? Hay gente con tanta experiencia en la Argentina, en políticas de producción, en veterinaria, en cría, en genética, etcétera, etcétera, etcétera. Está totalmente desaprovechada. No tenemos un solo plan. No hay planes en la Argentina de desarrollo y expansión de la actividad del turf, por ejemplo. Puede ser que no haya un plan. Seguimos con la historieta de todo separado, todo atomizado. ¿Cómo puede ser? ¿O hasta cuándo va a ser? ¿Sí? Bueno, lo dejo con la inquietud. Miren lo que pasó en España. Ya han comenzado los primeros cursos de técnicos deportivos hípicos. Técnicos deportivos. Las clases para obtener el título oficial de técnico deportivo, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, ya han comenzado. Dos centros catalanes han sido los pioneros, en concreto el centro público IES Mollerussa, etcétera, bueno, y el centro privado en Manresa, Barcelona. El centro Santo Apolonio de Santiago Compostela, también privado, prevé comenzar el próximo mes de noviembre. Alrededor de 60 candidatos se presentaron el pasado mes de junio a la prueba de acceso, que fue superada por un 40%. De estos últimos, 14 eligieron matricularse, etcétera, etcétera. Estos alumnos harán el ciclo inicial de los títulos de técnicos deportivos hípicos. Yo, a ver, título de validez nacional. ¿Tenemos algo de nosotros de esto? ¿Tenemos algo de nosotros de esto? ¿Sí? Tenemos que pensar seriamente en qué tipo de ética queremos para los próximos años, ¿eh? Seriamente. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com.